Perugo se salió con la suya. Ahora todo es nuevo en Todo al 9. Nuevos juegos. Nuevos premios. Nueva escenografía. Y para inaugurar esta fiesta, Perugo pondrá en juego un fabuloso viaje a Europa. Todo nuevo en Todo al 9. No se pierda este estreno. Mañana a las 7:30 de la tarde por Canal 9 Libertad. Chicle Blister, date un gusto. Hacete mujer con Bidip. Attention control to Eagle. Decrease main power by 1/3. ¿Qué? ¿Qué dice? Ignition at 10,000 for landing procedures. Stabilize level. Stabilize. ¿Cómo está mi qué? ¡No entiendo! Porque cada día saber inglés es más necesario, Revista Anteojito te regala a partir de esta edición un tomo del famoso diccionario ilustrado Larousse Inglés-Español, indispensable en cada hogar. Exija cada semana gratis un tomo con su revista Anteojito. Hacete mujer con Bidip. Televisión satelital, Canal 9. Transmitiendo en simultáneo con 630 canales para todo el país. Telebingo Tucumán celebra su primer aniversario junto a ustedes con importantes premios y los invita a participar desde su casa en el millonario sorteo de Telebingo Tucumán. Esta vez con más de 2,000 millones de australes en premios. Sí, el próximo sábado a las 18 por Canal 9 en el corazón de Sábado en Familia. TVT junto a usted y su cartón ganador lo esperan con algo más de $200,000 en caja. Juegue y gane con TVT, Telebingo Tucumán. Disfruta McDonald's a toda velocidad. Vení al Automac, hacé tu pedido. Avanzá hasta la primera ventanilla y aboná. En la segunda, tu pedido ya te está esperando. Participá en el Automac de la promoción Super Servicio 30. Si no recibís el pedido en 30 segundos, te llevas gratis un Big Mac. Dualde o Pugliese. Usantizaga o Reutemann. Montiel o Moine. Angeloso de la Sota. Ramón Ortega o Bussi. Usted lo sabrá segundo a segundo. Mesa a mesa. Y voto a voto en todo el país. Nos proponemos darle el resultado definitivo a partir de las 6 de la tarde y no más allá de las 7 de la tarde. En una hora, todos los resultados en 9 Diario. Elecciones 91. Este domingo en Canal 9 Libertad. Las locas aventuras de Eric el Vikingo. La comedia más delirante de los Monty Python. Re loca, re divertida, re copante. Las locas aventuras de Eric el Vikingo.